Nos toca ahora la entrevista, usamos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente con Priscila Minard. Ella es dorreguense, diputada electa de Somos Buenos Aires, aquí en nuestra sexta sección. Estuvo acompañando en segundo término la boleta de Andrés de Leo. Ella, te contamos, es de Dorrego, dirigente de la Unión Cívica Radical, dos veces concejala, y ahora tiene el desafío de representar a quienes habitamos en el sudoeste bonaerense en la legislatura bonaerense. Priscila, ¿qué tal? Un gusto. Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto, Juan Ignacio. Muy bien. ¿Vos? Todo viendo la semana, aunque con esta mala noticia para nuestra ciudad que ha sido la red de inundación. Te quiero preguntar, digamos, esta inundación, por lo menos en el plano mediático, se habló mucho de lo que sucedió en Bahía Blanca. Te quería preguntar, ¿cómo la pasaron en Dorrego en esas jornadas del 7 de marzo? Que caminos anegados, hubo lluvias muy fuertes, todo lo que tiene que ver con los caminos rurales han sido... ¿Cómo ha sido la situación en Dorrego? Mirá, en Dorrego... Dentro de todo el panorama fue bastante benévolo el temporal. Lo transcurrimos con la angustia y de ver a Bahía Blanca en esa situación. Nosotros desde Dorrego dependemos en muchas cuestiones de Bahía Blanca, en lo que es salud, en lo comercial. Tenemos lazos muy fuertes de siempre y tenemos familia. La mayoría de los chicos de Dorrego estudian allá. Entonces fue una jornada y unos días bastante angustiantes para nosotros, en donde vimos que la gente se puso al hombro muchas campañas de solidaridad, muchas campañas para dar una mano, en donde los bomberos voluntarios de Dorrego fueron sin descanso durante 15 días a dar una mano allá y bueno, angustiados por lo que les tocaba vivir a ustedes y bueno, todos juntos y unidos acá desde Dorrego para dar una mano a Bahía y a la región, ¿no? Tal cual, tal cual. Priscila, siendo la primera vez que charlamos, la primera vez que estás en este programa, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los candidatos, funcionarios, políticos. En tu caso, ¿quién es Priscila Minard y cómo dio sus primeros pasos en política? Habida cuenta que uno muchas veces cuando saca el tema de la política... en una charla, con amigos, con compañeros del trabajo, a veces parece como algo lejano, como algo aburrido, y sin embargo, bueno, acá creemos que no es aburrido, que es súper interesante y fundamentalmente algo importante para la vida de todos. En tu caso, ¿cómo fue eso de que te pique el bichito de la política, por así decirlo? Mirá, yo estudié, me formé en seguridad y higiene laboral e industrial en la ciudad de La Plata. Cuando me recibí, mi decisión siempre fue volver para Dorrego a vivir y a desarrollar mi profesión acá. Y tuve la posibilidad de ingresar a trabajar como asesor en el municipio de Coronel Dorrego en aquel momento, por el año 2009. Y bueno, me tocó desarrollarme profesionalmente, pero también cumplir tareas dentro de lo que era la Secretaría de Planificación en ese momento, una de las secretarías más importantes y en donde... muchas de las problemáticas de los vecinos cotidianas iban a parar ahí y me tocaba muchas veces ser la persona que lo recibía y que me tenía que encargar de que esas problemáticas se resolvieran o que por lo menos llegaran a quien correspondía. Y fue ahí donde me di cuenta que a mí esto me gustaba, que me gustaba atender al vecino, que me gustaba resolverle, no me daba lo mismo volver a mi casa sabiendo que me había quedado algo pendiente. A su vez tenía un jefe ahí en el área, un secretario muy, muy político y con una pasión y una vocación de servicio muy grande que me contagió y me hizo descubrir que era lo que me gustaba. Y bueno, unos seis años después de trabajar en el área, se llega la posibilidad de la mano de la Unión Cívica Radical, que es mi partido y en el cual yo militaba, de poder ser candidata a concejal con el intendente que llegaba, con el candidato que llegaba. Así que, bueno, no dudé y pues, bueno, pude ingresar al Consejo Deliberante y después renovar la banca en el año, 4 años después. Así que fui concejal, como decías vos, en la presentación durante 8 años. Y yo lo vivo con mucha pasión. A mí me gusta mucho, me gusta hacer el nexo para que la gente pueda resolver las cuestiones que tiene a diario, en lo cotidiano, y las cuestiones un poco más grandes. Y bueno, ahí descubrí que mi pasión real era esa, ¿no? La política como herramienta transformadora, como decimos todos. Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora esta experiencia va a seguir en la legislatura. ¿Cómo te ves como legisladora, sabiendo que es un rol diferente al que tiene quizá un concejal, una concejala, que es más de cercanía, más de atender al vecino, y más en una sección tan grande como es la sexta sección electoral, nuestro sudoeste bonaerense, que es, por lo menos en lo geográfico, es la más extensa, con un montón de localidades que muchas veces están desconectadas, con dificultades, ¿no? Para recorrerlas. ¿Pensás ser una legisladora de toda la sección? ¿Vas a abocarte más a Dorrego? ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo que tomes, Priscila? No, la idea y lo que yo planteé durante la campaña en donde recorrí cada distrito de la sexta es ser el nexo de los 22 distritos, ¿no? Ajá. Sabemos obviamente que además de ser un trabajo bastante más grande y más complejo, somos minoría, lógicamente, Sí. entonces ser el nexo, de modo que legislativamente podamos hacer todo lo posible para la región. Pero también ser el nexo en otras cuestiones, ¿no? En plantear los debates, en traer las problemáticas, como vos decías, es una sección bastante amplia con problemáticas que no son transversales a todos, pero que otras que no tienen nada que ver de un distrito a otro Claro. y que no han sido escuchadas en mucho tiempo. Entonces uno, la expectativa más grande que tiene es poder ser al fin la persona que pueda romper con eso, ¿no? Y esa es la expectativa y las ganas que uno tiene. De hacerlo como lo hice en mi distrito, bueno, poder hacerlo allá con las complejidades de ser minoría, de obviamente una estructura mucho más grande, pero bueno, Sí. las ganas de recorrer y de ser territorial. Mi partido es un partido que en sus bases es territorial, le gusta el mano a mano con la gente, no me es un inconveniente viajar, me gusta estar, me gusta sentarme y charlar con el vecino. Con las instituciones intermedias que tanta falta hacen que la sociedad y la política las respalde, porque son lo que nos sostienen como comunidades. Entonces, la expectativa es poder aprovechar estos 4 años para ser el nexo y llegar a cada localidad y que cada localidad llegue a la Cámara en forma de proyecto de ley o en gestiones que se puedan acercar a los intendentes y a los legisladores y vecinos de cada distrito. Bien, bien. Y me decías que en esta campaña estuviste recorriendo los 22 distritos. ¿Cómo estás viendo la situación del sudoeste bonaerense en particular? Y te pregunto también por la provincia en general, habida cuenta que como legisladora, si bien sos representante de la sección, los temas que se discuten implican a toda la provincia. Así es, bueno, hay problemáticas que vienen de años, que no se han podido resolver. Como te decía, la ciudad de La Plata, en donde funciona todo, nos queda bastante lejano. Sí. No es fácil encontrar representantes directos. Nosotros hemos contado con legisladores y tenemos legisladores que realmente han hecho mucho territorio y que han podido trasladar esas cuestiones. Y hay problemáticas que son comunes y que son generales y muy difíciles de resolver, como son las rutas, los caminos rurales, como Sí. decías vos, como es la educación, como es la producción y los productos regionales. Tenemos una sección y una provincia que es muy rica Sí. y yo, en mi opinión y lo que he visto, es que también falta por ahí un respaldo a cada emprendedor y a cada empresa que decide desarrollarse en el territorio bonaerense para poder hacerlo, con presiones impositivas que se tienen que discutir y debatir. Y bueno, es muy amplio, pero es lo que venimos escuchando desde hace tantos años y viendo en el territorio y en los distritos que bueno, uno tiene la intención de poder gestionar, o por lo menos digo yo, plantear los debates, ¿no? Y analizarlos mediante el diálogo y el consenso, que es lo que uno tiene que buscar y que prevalezcan entre partidos políticos que representan, ¿no? Y en ese contexto te quiero preguntar qué tipo de oposición crees que va a ser tu bloque, Somos en la legislatura, y para quienes nos escuchan, ¿no? Que saber también que además de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que quizás son las dos fuerzas principales en la provincia de Buenos Aires, habida cuenta los resultados de esta elección, también está Somos, pero también hay otro bloque del radicalismo, el de Unión Cívica Cambio Federal. Te quiero preguntar también por la situación del radicalismo hoy en la provincia de Buenos Aires, que entiendo que está, digamos, hay diferentes vertientes ya en lo que es la dinámica de bloques. ¿Cómo va a ser la relación con el otro bloque radical y también con el oficialismo? Mirá, entre los bloques hay una buena relación, hay comunicación. Somos conscientes de que podemos ser el partido que traiga la sensatez, como te decía, el diálogo, que podamos dejar las individualidades y los personalismos de lado para discutir las cuestiones que nos están complicando y avasallando a los bonaerenses. Así que, más allá de las composiciones y de cómo sea luego del 10 de diciembre que asumamos las bancas los nuevos legisladores, la intención de todos, porque es lo que nos ha llevado a ser radicales, Sí. es eso, ¿no? Es la idea por sobre la persona, es pelear para cada vecino por sobre los individualismos, así que la intención y la idea de, por lo menos desde nuestro lado, es esa, ¿no? Bien. Realmente que prevalezca todo eso que nosotros militamos y consideramos como la base del radicalismo. Con Bien. respecto al gobierno, lo mismo, con el resto de los bloques y el bloque que gobierna hoy, que es oficialista, Sí. lo mismo. Yo entiendo que no vamos a poder llegar a nada si no nos sentamos a dialogar. Y la intención desde nuestro lado siempre va a ser esa, ¿no? Plantear cuestiones coherentes, que sepamos que sean posibles, porque es fácil decirle a la gente voy a hacer tal o cual cosa o vender espejitos de colores Sí. y sabemos que realmente no se puede. La gente está descreída, la gente necesita dirigentes y legisladores que le digan la verdad, que le digan qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible, más allá del partido que gobierne, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la firme convicción de llevar eso, de empezar a hacer fuerza con eso, ¿no? Con Bien. la realidad, con que hay un presupuesto, con qué se puede, qué no se puede, si se puede achicar el Estado o no y en qué forma. Discusiones que se generalizan, pero que en realidad no se estudian minuciosamente y que se toman como banderas políticas, pero Sí. que a la práctica a veces son difíciles. Y uno, habiendo estado 8 años estudiando presupuestos y rendiciones de cuentas y demás, Sí. sabe bien cómo es eso. Entonces hay que ser coherentes, hay que ser sensatos y hay que estar alineados con la idea de mejorar, ¿no? Y creo que esa es la intención que tenemos. Bien, y ahí vos decías, por ejemplo, ¿no? Esto de la reducción del Estado, que a veces se toma como una bandera de algo que es bueno en sí mismo. No quiero ser autorreferencial, pero aquí los bahienses lo vimos con la inundación, la importancia que tiene la presencia del Estado. Digo, hay que matizarlo un poco eso. Te quiero preguntar respecto a todo lo que tiene que ver con la llegada de auxilio por parte de Nación o no a Bahía Blanca, si tenés una posición tomada en relación a lo que fue el veto en su momento y ahora esta reducción de partidas para la emergencia en Bahía Blanca. Mirá, a mí me parece que en general somos un país que no está preparado todavía para este tipo de situaciones. Yo estoy formada en emergencia Ajá. también y además trabajo hace 6 años para los bomberos voluntarios de Dorrego, así que conozco bastante el tema. Te pregunto, Hay Priscila, leyes que están obsoletas. Sí, perdón que te quiero decime, hacer decime. una. Dijiste, estoy formada en Sí. emergencias. ¿A qué te referís? Digo, ¿hay alguna carrera? ¿Qué es lo que has? ¿Cómo es tu Estoy formación? diplomada en emergencias, Ajá. estoy diplomada en riesgos de emergencia, con Ajá. cambio climático en particular, Bien. pero en los años que me desarrollé dentro del municipio me fui capacitando y fui en defensa civil, es Bien. algo que a mí me gusta, me apasiona y tengo mucha relación con el sistema de bomberos voluntarios, Ahí va. entonces en todos estos años de capacitaciones, estudios, cursos, diplomaturas. Sé firmemente que tenemos leyes que nos sirven, que hay un montón de leyes respecto de la coordinación y de la situación, de cómo se tiene que prevenir, pero sobre todo de cómo se tiene que trabajar, que no Sí. se cumplen. Ajá. Tenemos sistemas, sistemas, subsistemas que no se reúnen, que no funcionan a la hora de una emergencia. Entonces, ya partiendo de la base, creo que tenemos Estado Nacional ausente en ese sentido. Sí. En la regulación, en la aplicación y en el aceitado de esto, ¿no? Sí. Y más allá de eso, en particular en Bahía Blanca, vimos que no estuvo la ayuda. O sea, tendría que haberse armado de otra forma, tendría que haber bajado los ministerios en Bahía Blanca, pero no la semana que pasó o los 2 o 3 días. Esto, recomponer y reconstruir esto lleva meses o años. Coincido. Entonces, si no estamos preparados, si no hemos prevenido, pero tampoco estamos preparados para el durante y para el después, que es lo más importante, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material y en cuanto a lo emocional de la gente. Hay gente que ha perdido toda su vida. Claro. Entonces, si no tenemos un Estado nacional que por encima de la política que venda pueda pensar en que hay personas que todavía no tienen su casa, estamos sonados. Por eso también sorprende tanto el voto de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Yo lo charlaba con mucha gente sorprendida por eso, ¿no? Que aún así no podamos ver que la falencia ha sido grave. Entonces, mi intención más allá de eso es trabajar todo este tipo de cuestiones también, en Bien. lo que es la emergencia, en lo que es la preparación, en los fondos, cómo vamos a tener que estar discutiendo un fondo a 6 meses, 7 de haber sucedido esto. Es un disparate. Coincido. Copiemos otros países, veamos otros países, esto va a seguir pasando en Bahía, en Entre Ríos, en el país va a seguir pasando porque todo lo que nosotros estamos generando con el cambio climático nos da cada vez más eventos de este tenor. Entonces hoy nos tocó cerca, pero tenemos que estar preparados y no hay una política de gobierno respecto de esto, ¿no? No existe. Sí. Entonces, nada, lo veo con mucha tristeza. No tendría que estar en debate, no tendría que ser, no tendrían que ser los vecinos de Bahía rehén de una política que sí, que no. Y el Estado presente o ausente en su justa medida. Nosotros en los distritos no tenemos salud si el Estado no está presente. Claro. No tenemos caminos rurales si el Estado no está presente. No tenemos escuelas arregladas si el Estado no pone el fondo educativo en infraestructura escolar. Claro. No hay transporte para los chicos. Es muy amplio decir Estado no. Sí, y el privado a veces no llega, ¿no? A esos pequeños pueblitos que tiene en nuestra provincia, que es muy grande, es un país dentro de otro país, con una infinidad de localidades a donde el famoso privado del que tanto se habla muchas veces no llega. Priscila, No te. llega y la gente no llega a poder acudir a ese privado, porque Claro. podemos tener sanatorios privados de lujo, pero si la gente no le cubre ni la obra social que hoy tiene, ¿cómo llega? Claro. ¿Cómo llega? Es un equilibrio que hay que estudiarlo y pensarlo muy bien. Y te quiero preguntar sobre lo que fue la respuesta del gobierno provincial frente a la emergencia en Bahía Blanca. ¿Qué evaluación haces? ¿Si haces la misma evaluación que con el gobierno nacional o tenés otra visión? Mirá, yo conozco bastante lo que es el sistema provincial de defensa civil. Creo que responde que le faltan recursos económicos, Ajá. que no sé si tienen que disponerse desde Nación o los tiene que disponer la misma provincia de Buenos Aires. Le faltan recursos económicos a los sistemas de bomberos, muchos recursos económicos. La gente que trabaja está muy bien formada. Tenemos gente muy bien capacitada, mismo en Bahía Blanca. La gente que trabaja en defensa civil, que trabaja en emergencias, que trabaja en las ONG, en la Cruz Roja, es gente muy formada, con mucha vocación de servicio y que trabajó muy bien. La coordinación de eso a nivel provincial, a mi entender, está bastante bien. Le Ajá. falta un recurso económico. Yo creo que le falta una inversión, y cuesta mucho en todos los niveles la inversión en seguridad. Cuesta muchísimo porque por ahí se calcula como un gasto y Sí. no podemos ver que aunque ocurran una vez cada 10 años, siempre es una inversión porque Claro. cuanto mejor estén preparados todos, ya sea los trabajadores del servicio de emergencias pago como los voluntarios, los resultados son mucho mejor para todos. Sí. Entonces yo creo que lo que falta es la decisión del gobierno provincial por ahí de poner un recurso económico más contundente a todo este sistema que tiene, que es bueno, no es malo, es bueno. Yo lo he visto funcionar, he tenido cercanía, he estudiado en la escuela Bucetich. Ajá. Entonces vos decís, falta un poquito más, pero creo que está bastante encaminado y la gente de Defensa Civil de la provincia con la cual he tenido trato. Conocen mucho, son muy sabedores de gente que está formada para estar ahí, que no pasa en todos los ministerios o en todas las direcciones provinciales, nacionales, municipales, gente que realmente está formada en eso. Así que para mí lo que falta es un acomodo de las leyes, aggiornar las leyes que tenemos y que el recurso económico sea un poquito más contundente. Bien, bien. Priscila, seguramente te veamos entonces en la Comisión de Seguridad. ¿Te gustaría participar en esa comisión, en diputados, más allá de que no es una decisión tuya personal, sino que se discute en el bloque? Y también preguntarte si ya estás pensando en algún proyecto de ley para acomodar estas cuestiones en las leyes que estás viendo que se puede mejorar. Sí, yo tengo bastante ya avanzado todo eso, siempre intentando reunir los bloques, porque es un tema que claro, no, con el cual creo yo no tiene que politizarse tanto, porque realmente es algo que nos es transversal a todos. Sí. Y sí, me encantaría obviamente en todas las comisiones que tengan que ver con estas temáticas participar y estar ahí para aportar todo lo que yo pueda y más a este tema. Bien, bien. Priscila, te quiero preguntar porque si bien ya pasaron las elecciones bonaerenses, en unas semanas tenemos elecciones nacionales. En ese contexto te quiero preguntar si desde la Unión Cívica Radical Dorreguense van a estar participando en la campaña y también qué lista van a estar apoyando, habida cuenta de que entiendo que no hay una definición unánime del Comité Provincia sobre qué lista apoyar a nivel nacional. Mira, en particular te puedo decir, yo voy a estar trabajando, el comité local también, sí, lógicamente, apoyando la lista de la coalición cívica, en donde tenemos a Elsa Bien de Rosas como segunda candidata, que ajá, es nuestra vicepresidenta del comité de la provincia. Así que nosotros apostando a eso, no se pudo constituir el Somos a nivel nacional, pero bueno, desde el lugar que nos ha quedado y nos ha tocado, trabajaremos con la coalición cívica para que la elección sea buena y para seguir en el lineamiento de todo lo que venimos conversando, ¿no? Bien. Hoy Somos y la coalición cívica tienen dos bloques diferentes en la Cámara de Diputados Provincial. ¿Está pensado o hay diálogo para unificarlos después de diciembre? La verdad, desconozco. Yo estoy Bien. Viajando hoy a la Ciudad de La Plata. Así que ahí, después de esta semana de conversar, de reuniones, de ponerme al tanto de un montón de cosas, ya te podré responder. Bien. Pero hoy, te soy sincera, lo desconozco. Está bien, queda Tenemos para que la conversar. próxima. Está muy bien. Así es, así es. Bueno, Priscila, y la última pregunta más reflexiva, ¿no? Te venía preguntando un poco sobre la situación de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más importantes de nuestro país por la cantidad de tiempo que tiene de existencia, por la cantidad de gobiernos que ha encabezado. Pero en el último tiempo, ¿no? Yo lo que veo viendo es una falta de candidatos propios para candidaturas presidenciales. Si no recuerdo mal, la última fue la de Alfonsín en 2011. Ha pasado ya mucho tiempo de esto. Después la situación se agravó con esto, o a mi entender, ¿no? Es una opinión con esto de estar en diferentes bloques, en el Congreso, en la legislatura. Y ahora también en lo que son las propuestas electorales para las elecciones nacionales. Te quiero preguntar, para vos, ¿qué es hoy ser radical? Habida cuenta que un poco uno siente, o por lo menos quien lo ve de afuera, que esa identidad radical se ha difuminado un poco con la alianza con Cambiemos y ahora con estas, no sé si llamarlo internas, pero estas divisiones dentro de los comités. Mirá. Somos, como decías vos, un partido de más de 130 años que sigue existiendo con sus colores y con su nombre original. Eso no es poca cosa en el sistema en el que vivimos. Uh-huh. Un partido que está dirigido por personas, obviamente, de carne y hueso, que han tenido muy buenas decisiones y algunas que no son tanto. La particularidad que tiene el radicalismo es que nos hemos hecho cargo siempre de los muy buenos gobiernos que hemos tenido, pero de los que no han sido tan buenos o de los dirigentes que por ahí no han llevado a cabo la idea que tenemos. Hacernos cargo de eso, tener diferentes opiniones, dirimirlas de manera orgánica. Somos el único partido que orgánicamente tiene su carta, que tiene elecciones, que las elecciones internas se hacen, que la gente tiene la posibilidad de votar, el afiliado. Uh-huh. Que tenemos afiliados por donde te imagines, vos por el lugar que andes más recóndito de la Argentina tenés un comité radical. Es cierto. Y creo que este es el proceso, es un proceso que tenemos que pasar, que, como decís vos, nos faltan líderes, y eso creo que es lo que estamos buscando constantemente, y en esa búsqueda pasan estas situaciones. Algunos pensamos de una forma, algunos pensamos de otra, pero todo se conversa, todo tiene una mesa de debate, y bueno, en el camino creemos y tenemos mucho optimismo en que el radicalismo se va a recomponer, que vamos a seguir siendo los que llevamos las banderas de la igualdad real, de la educación pública real, del Estado como institución, de las legislaturas como institución, que hoy vemos cosas que la verdad duelen, duelen después de haber peleado hace más de 40 años de estar en democracia. Entonces creo que es un sistema y un proceso que tenemos que vivir y que todos los radicales tenemos muchas ganas de que pronto se resuelva, de encontrar esos líderes, trabajamos para eso, tenemos muchos jóvenes formándose, tenemos escuelas de formación radical en las provincias, tenemos dirigentes y gobernadores e intendentes con muy buenas gestiones y eso se va reflejando. Y bueno, estamos tratando de reconstruir y con el optimismo de que vamos a volver a ser el partido que pueda recomponer la situación de la provincia y de la Argentina. Sí, y creo que han dado un importante paso adelante en este turno electoral al no plegarse a La Libertad Avanza, algo que se decía que podía pasar hace unos meses, ¿no? Que el radicalismo podía cerrar con La Libertad Avanza. Hace unos meses, cuando había que hacer el cierre de alianzas, quizá aparecía, ¿no?, como la figurita ganadora, esa boleta violeta. Ustedes decidieron privilegiar la identidad y las propuestas del radicalismo, y creo que fue una opción acertada, por lo menos aquí en la sexta sección, que aparte de vos también resultó electo justamente Andrés de Leo, así que han logrado romper esa polarización y ofrecer una propuesta distinta, tanto desde la del peronismo como la de La Libertad Avanza a la sociedad. Seguro, y esto hay que destacarlo, porque como te hablaba de organicidad, esta decisión la tomó el presidente del Comité de la Provincia en conjunto con los 135 distritos de la provincia. Sí. Nos reunimos todos, cada comité, cada dirigente local, expresamos la voluntad de que no íbamos a ir con La Libertad Avanza, el 99% de los distritos así lo quisieron, y después, ¿no? La decisión del presidente de, después de haber escuchado 135 opiniones, decidir con coherencia a lo que escuchó, ¿no? Que no pasa tampoco tanto. Claro. Escuchar las bases, los distritos, los que estamos en los lugares chicos, en donde la estructura del radicalismo es fuerte, y después además trasladarlo, ¿no? Y hacerse cargo de esa decisión que costó, que bueno, tuvo sus pequeñas consecuencias, pero que hoy, después de la elección, como decís vos, reafirmamos que era la opción, que era el camino correcto y que de aquí en adelante nos toca proyectar y trabajar muy fuerte para que realmente esta tercera opción se consolide. Así es, así es. Bueno, Priscila, un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho Igualmente. para charlar con nosotros. No, No, muchas por favor. gracias. Los mejores deseos, ¿no?, en este periodo de 4 años que va a empezar en diciembre. Por supuesto, los mejores deseos desde ahora hasta diciembre y en esos 4 años. Y bueno, cuando estés por Oro Bahía Blanca, te invitamos acá en la radio para poder tener una charla en persona y que ya nos empieces a contar un poco más de las propuestas que vas a llegar a la legislatura, que seguramente redunden, ¿no?, en una mejoría de la situación de todos quienes habitamos el sudoeste bonaerense. Bárbaro, ese es mi deseo más grande. Les agradezco a ustedes por el espacio que es tan importante para nosotros, para que los vecinos sepan qué es lo que uno va haciendo. Así que te agradezco mucho que me hayas llamado, que me hayas considerado y con mucho gusto repetiremos esta charla todas las veces que ustedes quieran. Bien, que así sea. Estamos a disposición acá también, Priscila. Muchísimas Bueno, gracias muy bien. y bueno, los mejores deseos. Un abrazo. A ustedes. Buen día, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hablamos con Priscila Minard, diputada electa de Somos Buenos Aires, aquí en nuestra sexta sección, legisladora electa, ex concejala en dos ocasiones, dirigente del radicalismo de Dorrego.